Aquí son mis padres con cinco hermanos. ¿Y quién falta? Falta una, sí, pero no sé dónde estaría. Aquí es en la huerta de casa. Yo qué sé, entonces mi tío ya venía más adelante y ya se conoce que traía cámara o algo y nos hacía las fotos, porque yo estaba, vamos, no sé, ni de todos menos de Ides. Nada, esta es que salimos a la huerta y nos hizo una foto. Y somos los mismos de antes, mis padres, mis hermanos.